Radio Bomba. Felicito. Radio Bomba. Radio Bomba. Bomba. Ya se ha muerto el facho. Ay, ay, ay. Ya se ha muerto el facho. Ay, ay, ay. Radio Bomba. Radio Bomba. Escuchando esta radio. Buenos días con todos y todas. Estamos en una edición especial, un programa en vivo desde Radio Bomba, transmitiendo desde alguna parte de Lima. Hoy día, el contexto que nos invita a, y nos llama a la acción es la huelga de los maestros. Hoy día tenemos algunas personas invitadas que nos van a poder comentar sobre el contexto de la lucha de los maestros. También hablaremos hoy día sobre la consulta previa del lote 192. Si estás escuchando, igual pasa la voz, estamos a través de radiobomba.wordpress.com y también estamos en la aplicación de iTunes para la, aquella gente que tenga celulares. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Acá hay mucha gente en la base con la que estamos cooperando hoy. Regresamos. Radio Bomba. Desde algún lugar de Lima. Comunicación popular para tu deleite. Hola, ¿qué tal? Estamos en una transmisión en vivo nuevamente desde alguna parte de la ciudad gris de Lima. En estos momentos vamos a ya comenzar con las intervenciones. Hoy día nos acompañan dos profesores, tanto de Lima y regiones. Bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando que inviten, que pasen la voz. Estamos a través de nuestro blog. Nos pueden ubicar en radiobombaperu.wordpress.com. Estamos también en el Facebook como Radio Bomba y en el Twitter como Radio Bomba guión bajo o arroba Radio Bomba guión bajo. Y agradecemos a los compañeros y compañeras que nos están haciendo los rebotes y nos están acompañando en redes. Bueno, vamos a iniciar esta transmisión. Hoy día estamos con... voy a pasarle el micro a los compañeros que están aquí presentes. Por favor, compañero, te puedes presentar. Buenos días. Me llamo... Bueno, Cristian Alarta, el cual yo soy profesor de la región de Arequipa. Muy bien, vamos a presentar al otro compañero que está hoy presente con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Juan Diego, de acá de la ciudad de Lima. Soy docente y también compositor y cantautor de hip hop. Y nada, mucho gusto y gracias por la invitación. Genial. Hoy día vamos a comentar un poco lo que mencionamos en un inicio, lo que nos invita a esta acción es un poco a comentar lo que es la huelga de maestros. Hay mucho estigma, hay mucha desinformación por este cerco mediático que generan las empresas comunicacionales, las empresas hegemónicas, que están manipulando la información. Entonces también este espacio desde los medios libres es un espacio que, en el cual vamos a generar nuestros propios discursos, pero sobre todo de no criminalización a la protesta. Entonces vamos a comenzar con el compañero de Arequipa, con el compañero Diego. Juan Diego, y él nos va a dar un contexto. Y bueno, como mencionamos, estamos en vivo desde radiobombaperu.wordpress.com. Bien, muchas gracias. En función a la huelga de maestros que ya lleva aproximadamente 73 días, es un hecho histórico en realidad, porque hace muchos años que no se da una huelga de este calibre de maestros. Incluso se había convocado un paro nacional y toda la situación, pero no tuvo tanta calada, ¿no? Hablamos de un tema de, en realidad es bastante amplio ya, pero para centralizar y sintetizarlo, nos enfocamos en la gratuidad de la enseñanza y la educación pública, una educación de calidad, la derogatoria de la nueva ley universitaria. el sueldo equivalente de un docente a equivalente a una UIT, que es aproximadamente 4.000 soles. Entre otros puntos, en el pliego de reclamos a nivel del SUTEP, a nivel nacional, en mi breve experiencia como docente, yo he podido ver el panorama y es bastante triste, ¿no? Es lamentable que personas tituladas o que tengan un grado estén con 1.200 soles, teniendo en cuenta pues que la docencia es una carrera como cualquier otra carrera, es una carrera también fundamental por el hecho de que estamos hablando de educación de un país, ¿no? Entonces, un punto que me olvidaba también es la inversión del presupuesto bruto interno, de producto bruto interno del 10%, ¿no? Que es lo que se le está exigiendo al gobierno, que no accede, ¿no? Generalmente se decía que hasta el 2021 iba a haber una inversión de presupuesto del 6%, pero ni en eso estamos, ¿no? Estamos en menos del 4%. Y es lamentable esa situación porque estamos hablando de educación de un país, ¿no? Y justamente eso es una cadena, ¿no? Porque al no estar bien instruidos, vienen pues las desinformaciones y vienen las estigmatizaciones, ¿no? Porque la gente empieza a creer pues que la huelga no es un derecho, ¿no? Y que la huelga es pues por lo tanto criminalizada, como lo vienen realizando constantemente el Estado, ¿no? Y esto no es solamente el Estado peruano, sino es a nivel mundial, ¿no? Es parte del sistema, una estrategia que intentaron aplicarlo al igual en Chile con evaluaciones punitivas y totalmente denigrantes para el magisterio chileno. Fracasó y ahora lo están intentando instaurar en Perú, ¿no? Entonces, si no hay una resistencia de los maestros ante tanta desinformación, ante tanta calumnia y catalogación a los estudiantes, a los maestros mismos, no se va a avanzar, ¿no? Justo ayer con mis compañeros de la Universidad de La Cantuta comentábamos en el WhatsApp y hay una sindicalización de uno de los congresistas, no recuerdo el nombre ahora, que en uno de los diarios locales sindicalizó pues que La Cantuta como formadora de maestros está tomada por grupos subversivos, entre otros, y pues vienen denigrando, vienen infiltrándose en la huelga y vienen aprovechándose pues políticamente de eso, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y La Cantuta como universidad va a tomar una postura legal, va a tomar medidas legales contra este señor y contra todas aquellas acusaciones, porque son graves, ¿no? El señor menciona que en su totalidad, ¿no? O sea, prácticamente está diciendo que el 100% de los estudiantes, egresados y toda la comunidad universitaria, hablo como Cantuta, están pues bajo el régimen, bajo un régimen subversivo, que están infiltrados y tonterías y estigmas como esos. La situación de muchas universidades hermanas como San Marcos, Villarreal, entre otras, han estado también respaldando la huelga, hay que decirlo. El bloque universitario ha estado respaldando también la huelga del magisterio. Y nada, simplemente corresponde a los medios independientes, ¿no? Y a la correcta concientización de la gente, el contraatacar la información de la prensa basura, como nosotros la conocemos, que es el Canal 2, el Canal 4, entre otros, ¿no? Que es así, ¿no? Su nombre es así, prensa basura, ¿no? Porque sencillamente vienen, tergiversan las cosas, solamente pasan lo que le conviene o transmiten lo que le conviene, colocan como héroes, ¿no? A ciertos policías, ¿no? Está rebotando una imagen en internet, ¿no? De un policía consolando a una maestra, ¿no? Pero no se sabe el contexto, ¿no? No se sabe qué ha pasado y no se sabe que generalmente estos mismos señores son los que castigan y reprimen a nuestro pueblo, no solamente a los maestros, sino a nuestro pueblo en general. Entonces, es un tema bastante amplio, de verdad, hay mucho que ampliar, pero básicamente es eso, ¿no? Se resume a eso por el momento. Listo, gracias, compañero. Ahora vamos a tener la intervención del compañero Denis desde la región de Arequipa. Claro, cada contexto es variado. Por ejemplo, en Lima las demandas son diferentes a provincias, ¿no? Hace unos días veía que, por ejemplo, en la ciudad de Chivay, en Arequipa, también ya los profesores estaban en huelga de hambre y en contextos como con 20 grados, menos 20 grados centígrados. Entonces, cada región tiene... Sé que hay una plataforma, una agenda en común, pero también hay demandas. Por ejemplo, sé que también están en contra de que se quiera privatizar la educación. ¿Qué opinas acá, compañero? Bueno, es Cristian, no Denis. Ah, perdón. Ya, como digamos, yo soy de otra región, provincia, como lo pueden decir, tengo otra mirada quizás, ¿no? El proceso de huelga que ha sufrido o que está, digamos, estamos viviendo es un proceso en el cual, desde mi punto de vista, ha sido autoorganización de los docentes. No hay que olvidar que una de las consignas que ha estado voceándose en todo este proceso de huelga ha sido: el CEN ya murió, las bases lo mataron. Y todos sabemos que Pate Roja ha monopolizado el sindicato magisterial, que es el SUTEP, lo ha monopolizado, lo ha hecho suyo, y eso ha hecho pues que las reivindicaciones laborales y el problema educativo esté tan descuidado, ¿no?, en este país. pero con esta reivindicación que han hecho los docentes, eliminando y negando a Pata Roja como el dueño del sindicato, ha sido un reivindicamiento del movimiento magisterial, ¿no? Y es por eso que yo, como vengo de región, ha sido eso, ¿no? Ha sido, primero, negar eso, matar al CEN simbólicamente, y comenzar la autoorganización desde las bases de colegios y así iniciar la huelga indefinida desde el 13 o 12 de julio, que no, si no me equivoco muy bien, lo que es en las regiones, ¿no? Porque recordemos que Cusco fue la primera en estar ya un mes atrás, ya siendo ya un proceso de huelga, el cual también sirvió de inspiración para muchos docentes, ¿no? Entonces, dentro de esta visión de regiones que yo veo, es así que hace un proceso de autoorganización, ¿no? Es más, tanto así que me parece que poco a poco se han ido sumando muchos colegios y muchos docentes, ¿no? Y hay que ser claros que Lima se unió al proceso de huelga recién, ¿no? Cuando Cusco estuvo presente acá. Entonces, es un proceso interesante, un proceso quizás lento, pero que ha revivido mucho el movimiento magisterial, ¿no? El contexto histórico, como mencionó el compañero, es un contexto de donde ya no pues son las reivindicaciones laborales lo que se busca, sino es el marco total de una educación de calidad para los peruanos, para los niños y adolescentes de este país. Es todo un reivindicamiento muy interesante y por el cual pues me parece que es una lucha simbólica también, porque el tema educativo se ha estado olvidando demasiado. Entonces se ha puesto ya en la boca de todos algo que no estaba siendo olvidado, ¿no? Ahora, con la cuestión digamos, cada provincia, como tú dijiste, tiene su propio proceso, sus propias maneras de cómo hacer la huelga, y yo creo que esto va a continuar más todavía. Pero no sé cómo podríamos decir, cómo irán las otras regiones, porque cada región, como digo, es autónoma, y en parte me parece muy bien eso. Y personalmente, eso es lo que se busca, ¿no? Digamos, la autonomía de cada región, fortalecer las bases y ver pues hasta dónde puede llegar ese tipo de organización. Ahora, dentro de lo que yo he vivido acá en regiones, he notado mucha solidaridad por parte de todos los peruanos, porque más allá la huelga de ser un hecho de lucha, también es un hecho de reivindicación de conductas y de aclaración y recordatorio de conductas, ¿no? Se ha visto mucha solidaridad. El proceso de huelga no solo se moviliza la lucha o las ideas, sino se movilizan comportamientos. Se ha visto solidaridad, he visto un montón de cosas, pero lo que más me indigna es la conducta del gobierno, ¿no? Que acá se ha visto que la democracia representativa no es pues realmente un ente que busca diálogo, es un ente que soluciona las cosas con bomba y palo, ¿no? Y el jueves ha sido la mayor represión que he podido presenciar en esta ciudad. Ahora, como dijo el compañero, está circulando una imagen de un policía que está acariciando a una señora o consolándola, pero el día jueves ha sido terrible, no había nada de consuelo. Y se sabe, bueno, el día jueves, después de todo, digamos, el balance que hubo, es que hubo bastante maltrato a las docentes, a las profesoras, y las profesoras se estaban organizando para hacer una demanda a nivel del Ministerio de la Mujer, porque la ministra pues se apoya ni una menos, pero no apoya pues a las docentes maltratadas. Entonces, las docentes estaban organizándose para eso. Y me parece que por eso pues la policía, ¿no? El gobierno está difundiendo este tipo de pseudo reivindicación del policía que consuela a la señora, pero la represión ha sido bastante. Hasta una mujer, una transeúnte que yo vi que estaba pasando con su bebito por la avenida Bancay, por el producto de los gases, el bebito pues estaba mal, ¿no? Estaba como asfixiándose y han tenido que auxiliarlo. Las bombas han sido diestra y siniestra y no han tenido compasión de los profesores, que solo querían protestar, ¿no? Y es tanto así mi indignación, porque en todo este proceso que he visto acá en Lima y en regiones, bueno, en Arequipa, donde yo soy yo, ha sido un proceso pacífico. No ha habido ningún tipo de violencia, y si ha habido algún tipo de altercado o alteración, ha sido por gente que ha sido infiltrada y que nosotros los profesores reconocemos rápidamente, ¿no? Rápidamente sabemos quiénes son los infiltrados, porque ya las bases se autoorganizan y ven realmente, cuidan de su gente para poder evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ha sido un proceso netamente pacífico, que no había ningún tipo de justificación para que el gobierno pues aplique la bomba y el palo, ¿no? Me parece muy indignantemente, el ejecutivo hace gobierno así, ¿no? Con bombo y palo. Y el legislativo pues no se salva, porque ya sabemos que la bancada que tiene mayor cantidad es el fujimorismo, que está buscando de una u otra manera aprovechar este contexto de desestabilización del ejecutivo. Entonces no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Es un proceso bien complejo, no hay que olvidarnos de todo este contexto, ¿no? Gracias, Cristian. Sí, me agrada en verdad que haya estos panoramas y sobre todo estas posiciones. Por ejemplo, en cuanto a las demandas, ¿no? Por ejemplo, ahora están, o sea, igual, ¿no? Volvemos al tema de la criminalización, del estigma, en que supuestamente ya con el dinero, o sea, con el sueldo se va a aumentar, o sea, como que se va a tranquilizar toda la huelga. Y el tema de las capacitaciones, o sea, hay todo un encima, no, los profesores no quieren ser capacitados, o hay esas capacitaciones que van a buscar o sea, esas capacitaciones van a hacer que al final los despidan. Y lo que estaba leyendo hace un rato era que, por ejemplo, en Arequipa se va a implementar un programa de reemplazo de profesores, ¿no? Si no entran, vuelven a clases el lunes, todos van a ser despedidos, ¿no? Todos y todas, ¿no? En general, y son miles de profesoras, maestros en todas las regiones, en todo Perú. Y entonces, ¿qué opinión, por ejemplo, les trae estas medidas, ¿no? Del gobierno, que al final ellos buscan dividir, fraccionar, y también igual internamente como SUTEP o como organización ya a nivel macro, también hay intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta posición? Claro, sí, ¿no? Justamente la estrategia del gobierno y la estrategia del sistema es hacer que la población y la opinión pública se vaya contra el magisterio, ¿no? Ese es su objetivo principal, ¿no? Por ejemplo, yo he visto comentarios negativos en función a lo de las evaluaciones. Dicen, pero ¿cómo es posible? No quieren que se les evalúe, ¿no? Entonces, justamente por ahí va un error, ¿no? De, en todo caso, un mal esclarecimiento o un mal una desinformación absoluta por parte de los medios, ¿no? En primer lugar, aclarar que los docentes no queremos que no se nos evalúe, ¿no? El magisterio no quiere que no se nos evalúe, porque la evaluación del maestro es constante, para empezar, ¿no? Desde mucho antes que ingrese a trabajar al magisterio, al sector público, ya es evaluado, ¿no? Y es evaluado y supervisado constantemente por la Minedo y las respectivas UGLs. Sin embargo, lo que está tratando de hacer el sistema es que el Estado es mismo, es justamente los medios, con ayuda de los medios, es justamente desprestigiar y hacer pues que al maestro lo vean así como un ocioso, lo vean como que no quiere trabajar, como el que le gusta hacer bulla, ¿no? Que su huelga es innecesaria, que lo están haciendo en vano, que es por las puras y que no van a tener ningún logro, ¿no? Entonces eso es totalmente falso, ¿no? Los maestros no es que no queramos que no se nos evalúe, al contrario, que eso no se evalúe, porque eso hace mejor al maestro. Es constante la evaluación. Lo que se está pidiendo en todo caso es la forma de evaluación, que es una evaluación punitiva. En Facebook hay dos videos que están circulando de dos maestras que le están dando su lección gracias a la ministra misma, con ya prácticamente bien esclarecido, una maestra de acá de Lima está esclareciéndole a la ministra misma, en un papelote he visto las rúbricas, ¿no? Que eso es un tema bastante polémico que se está tocando y que hay muchas personas que, bueno, yo tengo esa idea, ¿no? De que si no conocen qué es una evaluación o cómo es la evaluación del magisterio, si no conocen qué es una rúbrica, entonces no tienen derecho a opinar, porque hay personas que solamente van a atacar y no ven el fondo, pues no ven así solamente la forma. Ah, no quieren ser evaluados, listo, lo critico porque es vago. No es así, ¿no? Entonces ese es el objetivo de los medios, ¿no? Y ahí viene también la parte de la estigmatización, ¿no? A mí cuántas veces me han dicho, oye, pero tú cómo eres profesor si te vistes ancho, si rapeas, ¿no? Pero los raperos son drogadictos y son delincuentes, entonces no, wow, tío, o sea, a ese grado se llega, mira, ¿te das cuenta? Entonces, y lo mismo en el rap, ¿no? Oye, tú eres rapero, ¿qué eres profe? Anda bien, ¿cómo así? O sea, es distinto, no se la creen todavía, ¿no? Que un rapero puede ser pues odontólogo, puede ser abogado, puede ser lo que sea, no hay ninguna oposición, ¿no? Entonces, por ahí también hay una estigmatización. Quiero aprovechar el medio para también denunciar eso, ¿no? Que es bastante nefasto a estas alturas del partido. Entonces, respecto a lo de que menciona usted, compañera, que es bastante cierto, y ya se va a empezar a aplicar en Arequipa respecto a los reemplazos, y acá en algunas regiones también se está anunciando lo que es despidos, y el gobierno en su desesperación está incluso proponiéndoles regresar a sus regiones con su todo pagado y, ¿no? y borrón y cuenta nueva. Entonces está desesperado el gobierno, ¿no? Su incapacidad lo está llevando a ese punto. Los maestros no van a ceder, y si la huelga de los maestros triunfa y se logra concretar, todas esas, todos los reemplazos y todas las cuestiones que se están planteando, se va a revertir, no se van a aplicar porque sencillamente la huelga del magisterio triunfó, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, a eso queremos llegar, ¿no? El gobierno pues históricamente está viendo pues que los maestros están más organizados que nunca, que ya recontraenterraron al CEN porque ha demostrado en su práctica traidora, vende huelga y quema huelgas y vende patria. Ya ha demostrado que con el partido Patria Roja no pueden estar porque sencillamente tranza con el Estado. Eso es histórico, ya eso no es nuevo, ya no solamente en la lucha del magisterio, sino en las distintas luchas a nivel nacional. En ese sentido también la CGTP, entre otros sectores, oportunistamente buscan también, ligado a ciertos partidos de izquierda, buscan también aprovecharse de las huelgas del pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la misma práctica, yo siempre lo digo, es criterio de verdad, y la misma práctica va a demostrar y va a revertir todo lo que se está planteando en función a lo que se le va a hacer a los maestros. Muchas personas están, querramos o no, es una realidad, cediendo a esos chantajes del gobierno, ¿no? Pero no debería ser así, ¿no? Deberían mantenerse más firmes todavía, porque se sabe que si esa lucha triunfa, nada de eso va a ocurrir, ¿no? Nada más. ¿Tiene algo que ese compañero Cristian que quieras comentar? Me gustaría aclarar algo, un punto donde, bueno, que es una estrategia que siempre el gobierno ha estado aplicando, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro del proceso educativo tenemos factores, ¿no? Uno, el factor docente, el factor estudiante, el factor padre de familia y el factor institucional, que podría ser pues todos los órganos de gobierno, ¿no? Y acá tenemos lo que es el Ministerio de Educación. Entonces, la estrategia es esta, ¿no? Digamos, el Ministerio de Educación implementa políticas educativas, ciertas cosas, donde el estudiante está como centro, vendiendo esto a la opinión pública y a la sociedad civil, vendiéndola dentro de que su preocupación principal es el estudiante. Pero a nivel de docente hay mucho descuido. ¿Por qué? Porque no puedo decir que no hay cosas que se está avanzando con los gobiernos en cuestión educativa. Se ha avanzado algunas cosas, pero las implementaciones y aplicaciones que hace el ministerio no son netamente dialogadas con el docente. Olvida que, digamos, para llegar a una democracia, un buen gobierno, siempre tiene que haber el diálogo constante con el factor docente para poder aplicar ciertas políticas. Ahora, las capacitaciones que hace el gobierno son malas. Yo lo digo porque como trabajo para el Estado a nivel de contrato, son malísimas porque se hace a nivel de UGEL. Y las UGELs, generalmente, para llegar a ser funcionario de UGEL, antes no había un concurso, ahora creo que han aperturado un concurso público. Pero antes era por cuestiones de afinidad o gobiernos regionales, cosas que ya sabemos que son partidarias, ¿no? Entonces, y eran malísimas, pues no entraba cualquier especialista que sea, pues, tenga pues la capacidad, el nivel académico para poder dar una capacitación y replicarlo para que pues los docentes estén satisfechos, ¿no? Ya, todo ese proceso ha sido erróneo porque el proceso de capacitación son pésimas, se implementa cosas y no se capacita, llegan nuevos manuales pero no se capacita, entonces eso es todo un descuido al sector docente, ¿no? Pero dentro de sus políticas y dentro de lo escrito, su prioridad es el alumno. Pero olvida pues que el factor docente es muy importante para eso, ¿no? Y la opinión pública por ahí, pues no puede ver eso, ¿no? Los medios de comunicación no nos informan de eso y no tenemos muy en claro eso. Entonces, y el error pues ahí es el factor institucional del Ministerio de Educación, ¿no? Que no está pues atento a las demandas docentes y al diálogo constante con los docentes, porque no hay pues una institución que dialogue con eso, porque el sindicato siempre ha sido un aliado del gobierno en las malicias que tiene pues pensado este, ¿no? Ahora, el proceso de evaluación, como dijo el compañero, es constantemente yo recibo, me viene a supervisarme la UGEL, me supervisa mi coordinadora de área, me supervisa la directora, me supervisa un montón de instituciones que vienen, no solo vienen de instituciones del ministerio, sino otras instituciones que son aliadas también del ministerio. Y no solo es una vez, mi coordinamiento me tiene que supervisar como 3 veces, 4 veces, un montón de veces al año, igual mi directora. Entonces, y la supervisión no es solo que entre y mira, sino hay que tener en claro que la supervisión entra la persona que está ahí haciendo el tal acto con una ficha, con todo un montón de materiales e instrumentos. Entonces, constantemente estamos siendo evaluados y pues que no digan pues que los docentes somos vagos o no, porque constantemente estamos bien atentos porque la evaluación pues es espontánea, no te hice. Cualquier momento tienes que estar preparado, no puedes descuidarte. Entonces, que no haya evaluación, sí tenemos evaluación. La evaluación que quieren aplicar mediante rúbricas, hay una cuestión descontextualizada porque no se puede pedir a nivel general desde escritorio que un profesor de provincia, de zonas rurales, tenga pues digamos la misma capacidad y pueda cumplir con la rúbrica 100%, porque hay que olvidar, no se olviden que, me olvidé de otro factor, ¿no? Una buena educación se puede dar si el contexto social también ayuda, y hay contextos sociales que no son favorables para el proceso de aprendizaje que sea óptimo. Y eso pues también olvida el ministerio, o sea, si el chueco, no sé, para mí que se hace el chueco, pero pues el proceso de evaluación no hay, pues no es el correcto así de hacerlo, formular de escritorio una rúbrica que quiere que uninamizar a todos los docentes como si una realidad fuera la única. No sabemos que el Perú tiene múltiples realidades, ¿no? Vas a una región, parece otro país, realmente yo me siento acá en otro país. No porque sea regionalista o chauvinista, pero las costumbres, la realidad es muy diferente. Y si voy al norte, ya imagino que será de otra manera también diferente, ¿no? Entonces, la evaluación es positiva, los docentes la quieren, siempre la han querido, pero lo que se requiere es pues que las políticas partan también desde abajo, ¿no? Con diálogo de los docentes y que se tome en cuenta las realidades de cada región y de cada localidad, y que pues no sea pues punitiva, castigadora, ¿no? Una evaluación tiene que ser formativa y un proceso. Muy bien, compañeros. Vamos a hacer una última pregunta ya para cerrar este primer bloque. Por ejemplo, ya sabemos que hay demandas económicas, demandas sociales, pero más allá de todas estas demandas, como organización, o sea, me sorprende bastante el grado de organización, ¿no? La masividad que han tenido los profesores, profesoras, tanto de Lima como de provincias, y lo más fuerte veo hasta ahora que cómo el grado de provincia, ¿no? En las regiones, cómo se movilizan, el grado de compromiso que tienen. Otra pregunta sería, por ejemplo, para mí, por ejemplo, ya sabemos que el Estado, la educación en el Perú es deficiente, tiene sus límites, ¿no? ¿Qué aportes o qué visión a futuro tienen sobre el tema de la educación en el Perú? Si bien sabemos que hay esa reglamentación de parte del Ministerio de Educación y, bueno, ya sabemos todo lo trágico que es negociar con el Estado, con el gobierno, como profesores, ahora, ¿cómo ustedes ven la educación, ¿no? ¿Qué, no sé, proyección de su futuro? Como de manera breve, para ir cerrando este primer bloque, le paso al compañero Diego. Ya, las miras a la educación a futuro, ¿verdad? Eso básicamente. Exacto. Bueno, yo creo que eso parte por el primer punto de la plataforma de lucha del SUTEM, ¿no? Que es una educación gratuita, científica y de calidad, ¿no? Creo que a eso se va, ¿no? Si nosotros logramos eso en un primer momento, estaríamos logrando pues que muchas más personas que no tienen la posibilidad económica de estudiar ni las condiciones quizá podrían adaptarse. Ahora, hablamos de un tipo de educación oficial y eso es bastante lo que yo critico al momento de dictar, porque el convenio no me va a dejar de mentir, cuando tú sales pues de la universidad o sales de la institución donde estuviste estudiando ya a la cancha, es totalmente distinto el panorama. O sea, tú dices, bien, yo voy a cambiar la educación, yo voy a aportar, yo voy a hacerlo no con el engaño del gobierno, ¿no? Y llegas y te dan un sílabus con la educación oficial que imparte el Ministerio de Educación del Estado. Y algo que yo siempre digo es que a veces hay que sacarle la vuelta al currículum, porque si nosotros nos adaptamos a ese sílabus que el sistema educativo nos brinda, no estamos aportando mucho, porque sencillamente la burguesía también tiene sus héroes, pues, ¿no? El pueblo también los tiene. Entonces, la burguesía tiene sus seres, por ejemplo, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, ¿no? Que son personas, ¿no?, dignas de recalcar, pero nadie menciona pues la gente que estuvo con ellos, ¿no? La población, los montoneros, nadie los menciona, ¿no? Entonces, a veces hay que sacarle un poquito la vuelta a ese currículum y tratar de dictar una educación orientada a la masa popular, porque son ellas a fin de cuentas quienes hacen la historia, ¿no? Entonces, por ahí yo también pienso que se podría estar aportando. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a seguir el programa que nosotros tenemos como maestros, ¿no? Tenemos que seguirlo, claro que sí, pero hay que darle una orientación. Todo eso parte siempre y cuando nosotros tengamos una correcta posición, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros determinamos cuándo una posición es correcta? En la práctica. ¿Y cuándo también la determinamos? Porque esta posición correcta se va a imponer sobre las posiciones incorrectas y las ideas incorrectas, ¿no? Entonces, ahí se va a determinar cuándo es correcto, cuándo no. no es que yo tenga la verdad en mi boca, no, nada de eso, sino en la misma práctica, la misma posición contextualizada en la realidad de la región es lo que se va a determinar, ¿no? Por ejemplo, como yo lo mencionaba, que sí, efectivamente, en muchas regiones parecen países distintos, ¿no? Es totalmente, ¿cómo es posible que los libros del Estado, en una región rural donde no hayan semáforos, te enseñen pues cómo es la luz roja, es, ¿no?, para parar, pero en su región no hay semáforos, al hombre no le sirve eso. Vamos, hay que orientarlo con otras formas. De repente, con algo que se esté utilizando en esa región, en esa comunidad, en ese centro poblado. Ya después avanzamos al otro. Tú le estás diciendo papas cuando él solamente conoce camote, ¿no? Entonces, a eso, ¿no?, en términos de repente un poquito vulgares, estamos reduciéndonos a que no solamente nos controlen por el lado educativo, sino también por el lado de la subjetivización, por el lado de la criminalización, y es bastante contundente. Siempre yo saludo la lucha de las regiones, que son más contundentes que acá en Lima, siempre sus acciones han sido más concretas, siempre su organización ha sido mayor. ¿Por qué? Porque ellos sufren en carne propia la pobreza y la pauperrimidad que el Estado no les brinda, pues lamentablemente el Estado no llega ya con sus recursos, entonces ellos lo sufren en carne propia, por lo tanto sus acciones son más concretas, ellos pues se toman comisarías, se toman locales y sus acciones son pues muy muy concretas, y el Estado o sus gobiernos regionales responden a eso porque el pueblo se organizó. Así de sencillo, ¿no? Nada más. Disculpen. Genial. Compañero, ¿tú algunas palabras finales? Está bien, sí. Bueno, perspectivas. Primero, que la organización de magisterial no se acabe, ¿no? Y que no venga otro partido que monopolice y lo haga suyo el movimiento, ¿no? A mí me da mucho miedo, digamos, eso, porque... Bueno, ya cada uno de repente con la forma de ver puede decir ciertas cosas, ¿no? Digamos que venga otra cúpula y se apodere del movimiento, porque creo que está renaciendo, está con mucha fuerza, está muy con mucho vigor, ¿no? Eso me da mucho miedo. Ojalá es que no suceda eso, que no haya otra cúpula que se apodere de eso. Que sea siempre democrático, participativo y directo. Ahora, dentro... Sí. Ya, dentro ya de lo que es... Bueno, también otros temas, me gustaría una educación en libertad y autonomía, ¿no? Más allá de seguir los lineamientos nacionales, también, como dijo el compañero, hay que buscar esa adaptación, esa contextualización, ¿no? Partir desde la realidad del mismo estudiante para que él pueda transformarla, ¿no? Ese tipo de educación me aspiro más, ¿no? Es dentro de mis perspectivas. Bueno, yo creo que eso es lo que yo miro, ¿no? Con expectativas, ¿no? Genial, compañeros, ha sido muy informativo para comenzar, porque así también rompemos con estos mitos sobre las huelgas. Sí, habemos un gran sentido de organización, esperemos no se acabe, y sobre todo que esas coyunturas no debiliten, ¿no?, la visión de seguir organizándonos. Si el Estado o los gobiernos nos quieren desorganizados, van a hacer con nosotros, con los que somos abajo, van a hacer lo que quieran, ¿no? Siempre nos van a pisotear. Entonces sí, creo que ensalzar siempre eso, ¿no?, el organizarnos, estar organizadas, autoconvocarnos y no perder eso, ¿no?, porque al final, si bien hay... por ejemplo, lo que busca ahora el gobierno es remediar con saldos económicos, o sea, con sueldos, y ya, no quiere que nadie más se organice, pero creo que eso no hay que perderlo. Vamos a cerrar este primer bloque, el compañero va a hacer una intervención, vamos a hacer unos pequeños cambios, pero seguimos en vivo, vamos a mover unos cables. Ya saben que estamos en vivo, es una transmisión especial, encuéntrenos en nuestro blog, donde nos pueden escuchar en vivo, que es radiobombaperu.wordpress.com. Estamos en las redes sociales, en el Twitter como @radiobomba_, y en el Facebook nos pueden encontrar como el link radiobomba_ga. Entonces comenzamos con el compañero, ¿me das unos minutos? Sí. Este es un tema dedicado para mi alma mater, la Cantuta. Sí, dice más o menos así. Esta es Cantuta, heroica y luchadora, viva mi Cantuta, del pueblo es la servidora, se llama Cantuta, de líderes, maestros, formadoras, en educación primera toda hora. Esta es Cantuta, heroica y luchadora, viva mi Cantuta, del pueblo es la servidora, se llama Cantuta, de líderes, maestros, formadoras, clasista y combativa, es transformadora. Mi Cantuta es bella por donde la veas, es cuna de docentes peruanos por excelencia, nació para servir a los hijos del pueblo y es baluarte de gloriosas luchas a nivel del magisterio. Su color es rojo como sangre derramada. Aquella flor del Inca tan hermosa como el sol en las mañanas. Alegría emanada al compás de una zampoña. Sicuris tocan bombos saludando el triunfo de una toma. Ni el Estado ni la alta dirección harán un movimiento estudiantil que se fue a la acción, demostrando convicción y decisión en sus medidas. Cantuta despertado de su largo sueño, démosle la bienvenida y hacer frente a lo que diga. Sistema minimiza las luchas bien definidas. Esta es Cantuta, heroica y luchadora. Viva mi Cantuta, del pueblo es la servidora. Se llama de líderes, maestros, formadoras en educación primera toda hora. Esta es Cantuta, heroica y luchadora. Viva mi Cantuta, del pueblo es la servidora. Se llama Cantuta, de líderes, maestros, formadoras en educación primera toda hora. Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Esto es hip hop de corazón para quien en las luchas toma la batuta. No hay excusa para no sentirse orgulloso. Varios luchadores desde entonces terminaron en el calabozo. Solo por protestar, el gobierno tiembla cuando cantuteños se levantan y comienzan a arengar. Los cajones tiemblan y la población en pie de lucha. Vivan sus estudiantes aguerridos que a lo lejos ya se escucha. La pasión es absoluta. Mi respeto y admiración a los héroes del pueblo, los 9 estudiantes Cantuto y el profesor, grandes ejemplos. Y es que pagaron con sus vidas, el que lucharan no le gustó a que el gobierno genocida. Y no es también por sonar pues que solamente Cantuta ni nada de eso, sino que esa canción nació en dedicación a los héroes, a los mártires de la Cantuta y a los de las distintas universidades también, por los caídos de los distintos gobiernos, en el gobierno fujimorista sobre todo, y un gobierno pues bastante dictador que no podemos esperar que se repita. Pagaron caro su osadía, el movimiento estudiantil mundial nos recuerda toda la vida y eso nunca lo podrá cambiar. Pudieron arrancar nuestras mejores cantutas, pero nuevas florecerán, pues ni el abuso ni la represión podrán callar a aquellos que luchamos con el corazón. Esta canción pues en conmemoración a los maestros que están luchando en estos momentos del SUTEP. Esperemos pues haya sido de su agrado y nada, muchas gracias por la invitación, esperamos pues volver a vernos. Bravo. Este compañero, regresamos en breves instantes y retornamos. Radio Bomba, radio comunitaria y contrahegemónica por internet. Bien, este es un reporte especial desde Santa María de Nieva, en la región Amazonas, para Radio Bomba. Aquí estamos con un maestro que forma parte de la huelga que se lleva a cabo hace algunas semanas, creo, ¿no? En esta región, ya que los profesores se han plegado hace poco, pero no con menos indignación y también con motivos muy válidos. ¿Podrías contarnos, por favor, cuál es tu nombre y en qué lugar trabajas? Mi nombre es Alex Achavit. Soy de la comunidad de Huampami, que pertenezco al sector Zanepa, y cerca del Cordial Cóndor, ¿no?, que queda por norte. Bueno, de acá nosotros, por ejemplo, para venir de Huampami, de Zanepa, que somos, a venir a nuestra provincia, agarramos chalupas. Por medio de chalupa venimos, pagamos 50 soles el pasaje. Y de vuelta son 100 soles. Aparte la comida y alojamiento y no alcanza. Son varias horas. Son varias horas. Y son 4 horas en chalupa que tienes que llegar. No es por la carretera, sino que por vía de río, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo trabajo en esa institución. Educativa, el CEPRO. Entonces, yo estoy enseñando lo que es área de producción agropecuaria. Porque ahí es donde estudian los jóvenes y las señoritas también. Y también ahí damos una preferencia a aquellos jóvenes que no hayan terminado secundaria. Y a veces no tienen economía, a veces no tienen ingreso propio donde ellos pueden salir a estudiar por la distancia que hay, ¿no? Entonces nosotros justamente ya venimos dando esa prioridad, pero a pesar de todo eso, los maestros reclamamos nuestros derechos porque en sí no el Estado no nos ha venido pagando como debe de ser. Y también, viendo eso, que hay reclamos justas y nosotros sumamos. Y también las autoridades poco han intervenido a visitar esas comunidades que están más lejos todavía de nuestro país. Ya, entonces, uno de los principales problemas ahora es el asunto salarial. Ajá, sí. ¿No? Ese es el problema. ¿Hay algún otro problema que tengan que afecte la forma en cómo ustedes hacen su trabajo o cómo reciben los estudiantes la información que ustedes les dan? Sí, para qué me parece interesante ese tema, porque hay jóvenes o señoritas que viven en la comunidad más lejano, o sea, más alejado de la institución. Y hay internados, ¿para qué? Hay internadas, pero no están tan adecuados para que ellos puedan vivir y puedan estudiar tranquilamente. Esas autoridades poco toman interés. Por eso nosotros reclamamos, por lo menos para tratar de implementar eso, ¿no? Porque ¿de qué vale estar encerrado y para que los jóvenes estudien? Eso no es justo. Yo creo que ahí no podemos decir que ahí viven los estudiantes, sino que viven como un corral así, hablando, ¿no? Eso solicitamos, autoridades han venido, pero no tomaron interés, tal vez, y no sé si estarán en el proceso y no se sabe hasta ahora. ¿Cuántos estudiantes están internados en el CEPTA? Internados tenemos, así en total tenemos como 500 alumnos. Lo que es en el colegio Moisés Moreno Romero, que vive, que queda en Huampami. Y también hay internadas. También estudian ahí. ¿Cuántos serán? Hay como, más o menos internados como 100. Son 100 mujercitas que viven dentro de ese local, ¿no? ¿En qué edades? Viven ahí de 12, de 11, o sea, de 13, 14, 15, 16. ¿Y la manutención de la comida? Bueno, de la comida, ellos a veces, por gracias del apoyo de Calibarma, de eso benefician. Hacen como un olla común. Olla común, entonces ellos comparten con los que cocinan de internado, y con los que cocinan de internado, con eso aportan. Y a veces, como son de la comunidad, se van de semaneros y traen su comida y con eso aportan con su compañero. Pero algunos hay señoritas o jóvenes que son de más lejos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Por ejemplo, puede ir caminando unos 3 días, caminando, y pueden llegar en su casa para que traigan esos víveres. Es un poco costoso para que traiga cargando, porque va a ir caminando por trocha. Entonces, todo eso nosotros a veces reclamamos, que porque la verdad que a veces hay jóvenes que quieren estudiar y a veces las autoridades, como no conocen la realidad de la comunidad, y toman poco interés, no aceptan nuestros reclamos. Nosotros también como maestros aportamos cuando los alumnos necesitan también. ¿Cuáles serían los planteamientos de solución que nacen desde el sindicato de aquí de la provincia de Condorcanqui? ¿Cómo se podría arreglar estos problemas? ¿Cuáles son las exigencias puntuales al Ministerio de Educación? Ya, por eso nosotros ahora justamente exigimos al Ministerio de Educación para que a nuestro sector Marañón, tanto Santiago y Cenepa, y carreteras que viven acá en Condorcanqui, ya hemos reunido, hemos conversado, los sindicatos también han conversado, los de SUTE, de que mejor nuestra, o sea, institución, el UGEL, que sea una vez intercultural bilingüe. Que sean de la zona, ¿por qué? ¿Quiere decir eso que los trabajadores del UGEL sean Abajún, que sean solo hispanohablantes, que vienen de otras ciudades como de la costa, sí, o otros lados? ¿Por qué? Porque a veces hay profesores que no conocen la realidad y llegan en una comunidad lejos, por ejemplo, por Santiago, por Cenepa. ¿Qué hacen? Y poco nos enseñan nuestra cultura, poco nos enseñan en nuestro idioma. A veces hay jóvenes que vienen de una otra comunidad que no sabe hablar, y están dentro del colegio. ¿Y cómo para que pueda hablar con los demás? ¿Cómo para que pueda expresarse, conversar con su profesor? A pesar que nosotros estudiamos, a pesar que no sabemos hablar, encima nos traen inglés. O sea, es un poco complejo. Está bien que, o sea, es bueno conocer, ¿no? Pero lo importante, yo te diría en mi persona, de que como Abajón tenemos que dominar mejor nuestro idioma y conocer nuestras culturas, nuestras costumbres que hay en esa zona, ¿no? Quiere decir que el enfoque intercultural de la educación del Estado peruano lleva la historia más de la historia republicana de la costa, y encima solo les quiere enseñar en castellano y les impone el inglés. Sí, así es. Eso es lo que a veces nosotros reclamamos. Yo a mi persona yo reclamo también, ¿no? Porque mejor que sea interculturalidad bilingüe, y para que nosotros también sepamos a nuestro idioma, nuestras culturas, nuestras costumbres. Porque ahora jóvenes, los niños, no conocen la cultura Abajón. Ya se han olvidado, no están informados de eso. Más hablan de la costa, de la sierra, cómo ha venido, cómo generó, cómo ha sido nuestro Perú. Bueno, por eso yo dejaría mensaje de que, bueno, a todos los maestros que estamos aquí en Condorcanqui, en Santa María de Nieva, en Capital, bueno, que seguir adelante luchando y, bueno, no cansarse, ¿no? Porque nuestro reclamo es lo justo. Lo justo que estamos reclamando, porque en sí está bien que la ministra del gobierno acepte porque no conoce la realidad. que venga, o si no que venga, que conozca lo que es el Amazonas. Claro, Amazonas es inmenso, pero nosotros pertenecemos en Condorcanqui, por norte, cerca de la cordillera del Cóndor, ¿no? Y cerca del Ecuador, por límite nosotros estamos. Y para que sepa en qué situación se encuentran los niños, y en qué condiciones encuentran las instituciones, ¿no? Pero es por eso a veces autoridades cuando intervienen a visitar a las instituciones educativas y a veces ven cosas que no pueden suceder, y pero poco toman interés y dejan como que no pasara nada. Y también si es que ellos quieran que haya evaluación, que nos capaciten, pues, ¿no? Que nos capaciten, primero que nos capaciten y que pongan nuestro sistema para poder actualizar también como docentes. Que vayan hasta más fondo del río Cenepa para que vean en qué situación se encuentran las instituciones. A veces los niños están aptos de manejar computadoras. Está bien que haya repartido computadoras, ¿no? Pero si no hay luz, ¿cómo? Entonces yo creo que es por en vano que es como que uno regalar un libro mientras que uno no sepa leer, ¿no? Estamos iguales. Y para finalizar, ¿podrías darnos un mensaje en Nahuajún para todos los que te puedan escuchar en cualquier parte del mundo? Sí. Ayú, yatsun umban ayinotin minhuhu ankuanto anani atunasi chama kunghimu vika maestro wempami sene paaminyan vishakam basat kanuyan taon huahui ni puhusan digas utunchat huhu hintinkan tin ayino utunchatan digas aputusan apu digas voisam dita chicho ayino basamas ina utunchatayta itam kui basamsa digas ishkam huhu anente apu hiyaku digas hunisek ida sinchihia duka mingak chaminyaku digas takasabu mi hitimhuk mi nuniyaku ishka inhutkuk ami nuniyaku ish hitimak chichamkantung mi Nunia ku basam sami takaku angkan ik ditahi manemu atsabe kahane muska atsabe ta dikas otam kuni chame ano ik abahun tik kahande ku icha pada dege puchu enahi ik utunchat akuin chichasa ipung tuma hianikishkam benga tubu ke ta ku chichasa ik angkan basami enahi nunia ku ina nungkishka yam hin enahi nunia ku ina yumishkam dasishka yam hin enahi nunia ku ik takasa puhahi nunia ku ik uchishka hintinhi nunia ku uchishka tahi uchita hunishtia kasam chatia No hintiaku poide kamun jabe dita apu engkang jabe dikas imo kampung hia batsamas ina hutika utunchare itangtam ku imane ku ik no pai ku imai ku batsata no ne mencho bika di ya hebi maestro no mia dahu ales esa shavit bika dikas komo el wan pami puhu bere sector sene pai no na sal atunashka huna chama kun him se kuasha atunashka apahu hia impacti se kuasha radio bomba Desde algún lugar de Lima, comunicación popular para tu deleite. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Radio Bomba. Estamos en un programa especial, una transmisión en vivo desde alguna parte de la ciudad gris de Lima, aunque hoy ha salido sol, parece. Vamos a ir a nuestro segundo y último bloque. Por factores de tiempo, ha habido al inicio algunos percances, pero eso nos ha permitido igual seguir hoy y también romper con ese cerco mediático a bueno, esas empresas comunicacionales, a toda esa prensa hegemónica que está criminalizando, como siempre, y como siempre lo va a hacer, la protesta y sobre todo la organización. En este segundo bloque vamos a hablar sobre lo que está pasando, el contexto en general, sobre la criminalización de la protesta. Vamos a tener tres experiencias de compañeros y compañeras que nos van a hablar un poco sobre este tema y también sobre la importancia de la organización. Voy a dar el micro para que las compañeras se puedan presentar. A ver, compañera, por favor. Buen día con todos y todas. Mi nombre es Mara López Canales, soy miembro de la pandilla autodidacta del Sur, un colectivo hip hop que activa en el sur de Lima. Compañero. Buenas, mi nombre es Jason Valverde, soy del colectivo Activa en el Barrio de Coyique. Recién estamos, yo me he incorporado hace un año, pero este colectivo ya tiene dos y estamos haciendo unas actividades que más adelante les voy a comentar. Compañero. Mi nombre es Emmanuel Useki, soy cantautor y actualmente estamos apoyando junto a la Coordinación de Artistas Populares la lucha del magisterio, ¿no? En Lima. Con estas tres experiencias, hoy ya vamos a trabajar abordar el tema de la criminalización de la protesta. Por ejemplo, Mara nos va a comentar puede ser, no necesariamente experiencias, pero sí, ¿qué opinas, no? O sea, viendo todo ese contexto en la actualidad, y no solo de ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos las luchas por la defensa del territorio, tenemos las luchas urbanas, defensoras ambientales son criminalizados, asesinados. Desde hace muchos años, por ejemplo, también las organizaciones sociales, organizaciones de base fueron perseguidas, han vivido hostilidad, hostigamiento de parte del gobierno. Tenemos ese terrorismo de Estado que bueno, lo vemos a carne propia. ¿Tú qué opinión tienes, Mara? Bueno, nosotros como hip hop entendemos que nuestra arma es justamente los elementos artísticos y filosóficos y de vida que tiene nuestra cultura, el hip hop, y la utilizamos no solamente como un medio de expresión, sino justamente de organización y de vinculación, como has mencionado, al barrio, a la sociedad, al país, al mundo en general, que en realidad es el que vive esta represión, es el que vive esta imposición de un sistema, ¿no? El sistema capitalista, el neoliberalismo. Entonces, nosotros entendemos que debemos cumplir un rol en todo este proceso y por eso nos sumamos a los diferentes procesos de lucha de como ahora están prendiendo nuestros maestros y maestras, también propiamente juvenil, también de los estudiantes. Entonces estamos ahí siempre tratando de activar, de difundir y de aportar con nuestras herramientas y elementos a estas luchas, ¿no? De hecho, el contexto que vive nuestro país es lamentable. En realidad son años de dictadura, ¿no? Se dice que hemos salido de la dictadura, que estamos en democracia, pero para mí particularmente es una falsa transición a esta. En realidad continuamos en este proceso. Y como lo vemos, una cuestión principal es el tema de la represión, ¿no? El tema del uso de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, para reprimir a la población que lucha, a la población que obviamente reclama sus derechos, ¿no? Creemos en realidad que los maestros y maestras nos están dando actualmente en las calles clases, ¿no? Justamente un lema que hemos utilizado como movimiento hip hop es que maestros en las calles dan clases de derechos y nos dan clases de vida, porque en realidad, como han mencionado los compañeros profesores, la currícula es bastante trillada, ¿no? Es bastante cuadriculada respecto a ciertas temáticas, bastante mecanizada, cuando en realidad necesitamos también clases de vida y eso es lo que nos están dando los maestros hoy en día. La criminalización es fuyerte. Solamente en el gobierno de Ollantumala han habido algo de 77, 78 fallecidos, asesinados en realidad por el gobierno de este señor. Actualmente con PPK ya vamos con 9 personas asesinadas y justamente la mayoría de estas, más del 50%, se han dado por el uso de la fuerza policial, ¿no? Y sabemos de que el Estado lo que hace es legitimar esas acciones, las vuelve legalmente aceptables. ¿Qué tenemos? La ley 30.151, que prácticamente es darle licencia a los policías para que estos puedan asesinar, en teoría, en cumpliendo sus funciones, en teoría, en uso de sus armas legales, pero lo que hacen es aumentar la impunidad, ¿no? Y eso para mí es dictadura, es decir, de que el policía, si ve a una persona que está manifestando, se mata y no recibe un juicio y simplemente impunemente está libre, ¿no? Tenemos actualmente PPK ha aprobado cientos o muchos decretos legislativos que aumentan esta impunidad y lamentablemente los medios no difunden, ¿no? Se preocupan por lo que está pasando en el extranjero u otros países y viendo que no pueden solucionar probablemente las problemáticas del país. Una de estas es el decreto legislativo 1307, que lo que hace justamente es aumentar el tema del tiempo de la prisión preventiva. Prácticamente legaliza que una persona esté en prisión 3 años para ser investigada. Es decir, prácticamente le dan una condena sin un juicio. ¿Y ustedes creen que estas condenas o esta prisión preventiva se da realmente para delincuencia, se da realmente para crimen organizado, se da para los dirigentes, para los luchadores sociales, para las defensores y defensoras de derechos humanos? ¿Se da para personas como nuestros maestros y maestras que hoy en día están luchando? ¿Serán para personas como campesinos y campesinas que defienden o hacen el uso legítimo de la defensa de su territorio, que está legalmente aceptado mundialmente? Para ello se da. En el país tenemos más, casi 800 personas defensores y defensoras de derechos humanos que están siendo procesadas. Y sin embargo vemos cómo la delincuencia aumenta. Sin embargo, este año hemos visto cómo la policía y los militares están involucrados en procesos de crímenes, de mafias, de drogas, de coca, de armas, etcétera, de cosas. Entonces, deberíamos en realidad ponernos a pensar y decir algo está pasando mal, y sí, algo está mal, y los medios no informan sobre eso, ¿no? Lo que hacen es decirte, no, los maestros son delincuentes, o no, como han dicho, hay un policía dentro de los cientos y miles que ha acariciado a una profesora, pero no se ven las imágenes completas, no se ve cómo este mismo policía de repente reprimió a un profesor, lo golpeó. No se ven las imágenes de estas 9 personas que ya han sido asesinadas por el gobierno de PPK. Y el asesino es PPK, el asesino es Basombrío, ¿no? Y lo que hacen ahora es también estigmatizar, ¿no? Despiertan el cuco del senderismo, despiertan el cuco del terrorismo, no recuerdan el terrorismo de Estado, no hacen mención de ese terrorismo de Estado, que es lo que están haciendo. Han allanado la casa de Pedro Castillo. ¿Se informa? No se informa. Esos informes han llegado gracias a los familiares y las rondas campesinas que respaldan a este rondero ya de años, ¿no? Que Basombrío hasta ahora no ha podido demostrar de que él esté vinculado a algún grupo guerrillero, terrorista o como él lo mencione. Y sin embargo no se disculpa, ¿no? Espero que Pedro Castillo y el Magisterio u otras organizaciones emprendan procesos legales también contra este señor, porque lo que ha hecho es difamar, lo que ha hecho es denigrar, lo que ha hecho es imponerse. Según él, cuando la congresista Foronda le inquepó este allanamiento, dijo que él no sabía nada, que él no ha mandado nada, y que le demuestren que hay algún profesor que haya sido procesado o que esté preso en este momento, y la congresista le dio el nombre de uno de ellos que fue llevado, un profesor del RIMAC, si no me equivoco, que fue llevado a seguridad del Estado. Entonces, y no pudo responder, no pudo negar, no pudo decir que no es así, porque es así. Los medios no nos dicen cuántos profesores han sido golpeados. Hay una profesora que actualmente está inválida, ¿no? O sea, no puede caminar, y obviamente el Estado no se hace cargo de su situación. Ella se encuentra justamente en silla de ruedas y aún no se sabe cuál es su situación, si va a volver a caminar, si no lo va a hacer. Y ha sido producto de los perdigones, producto de los golpes que han recibido. Han mandado policía montada para profesores y profesoras. Los que hemos estado en la movilización hemos podido ver que muchos de ellos son mayores, son señoras, son señores mayores que tienen años formando a sus hijos, formando a nuestros familiares, hermanos, formando el Perú, y cómo responde el Estado golpeándolos, criminalizándolos, estigmatizándolos. Y en realidad particularmente yo considero que ellos no se merecen eso. Todo el sacrificio que tienen los maestros de caminar, muchos de ellos en el interior del país, más de 5 horas para llegar a centros educativos, centros o poblados donde no llega ni un policía, donde no llega un congresista, donde menos va a llegar el presidente, donde no llega Basombrío, está ahí un profesor. Y así es como le responden, ¿no? Golpeándolos, llenándolos los perdigones. Y ya sabemos también, y tenemos los ejemplos, cómo empezó el gobierno de PPK perdigoneando y gaseando alumnos de la Vía Real, donde uno de ellos, producto de este atentado de la policía, resultó herido en el ojo. No sé si los ministros del interior o la policía tienen un fetiche con este tema, pero lo hacen. O sea, ya ha habido el caso de este estudiante. Actualmente ya sabemos que en Puente Piedra han habido 3 personas que han sido heridas también en el ojo, además de las más de 50 personas que han sido heridas alrededor del cuerpo, pero 3 casos graves en el ojo. Y uno de ellos fue el caso de Atok Ramón, que fue el más fuerte, ¿no? El más difundido. Un periodista, ¿no? Prácticamente le quitan el futuro, su accionar, su vida, que es justamente, él se dedicaba a la fotografía. Entonces, evidentemente vemos que al Estado no le importa esto, ¿no? Lo que le importa es imponer terroristamente, porque eso es terrorismo lo que hace, imponer sus ideas, imponerse sobre nosotros, sobre el pueblo, que en teoría somos los que tenemos el poder de decidir, de elegirlos. Nos han dado propuestas, nos han dado proyectos y no los cumplen, ¿no? Y en la educación es clarísimo, ¿no? El mal manejo que tiene el Estado en educación, la mala inversión que tiene en educación, se preocupan más por eventos internacionales, los panamericanos, que el fútbol, que más prensa, etcétera, pero no se preocupan por lo básico que es la educación. Entonces, por ahí hay que darnos cuenta que algo está andando bastante mal y hay que respaldar justamente luchas como estas que han emprendido nuestros maestros y maestras. Ah, bueno, yo sobre la represión policial quería hablar mayormente ahora último por mi zona. Bueno, eso viene ya desde antes, pero en mi zona ahorita se está complicando un poco. La policía prácticamente como que ya ha tomado el control, se podría decir. No, hasta se juntan gente en el parque para practicar malabares, un fuego, hacer un poco de arte, poesía. Y vienen los policías y creen que ellos tienen el derecho de revisar nuestras cosas y comienzan a abrirnos la mochila y a actuar de una forma grotesca, ¿no? Y bueno, nosotros ya después de dos o tres intervenciones, creo que de manera brutal que hicieron, y vienen en cinco patrulleros, hacen batidas, pero como si fuéramos delincuentes, en vez de estar atentos en otros lados, ¿no? Que roban grifos, que roban tiendas, lo único que hacen es a la gente que está tranquila, ellos quieren fastidiar, como haciendo hora, y se ríen, actúan de una forma cachosa. Te dicen frases como, o no me grabes, chivolo, o cosas así, por ejemplo, ¿no? Tenemos ya material, lo estamos juntando, queremos hacer un proyecto también sobre eso y hacer la denuncia respectiva, ¿no? Porque ya tenemos los nombres y todo. Y bueno, para mí eso es algo que ya viene desde antes, pero como también manera de protesta de nosotros, nos hemos organizado. Y cuando ellos vienen, nosotros sacamos cámaras y les hacemos como que, por decirle, como se dice por allá, los molestamos, le hacemos la fea, como dicen, ya vienen y le hacemos un poco de su misma medicina, ¿no? Pero bueno, creo que es cuestión de organizarse nada más. En las marchas también se ve que la policía inicia la represión, yo también he ido muchas veces y sé cómo es, y a mí me sorprende que los medios no hablen de esto, ¿no? Que dicen, si un profesor ataca a un policía o alguien ataca a un policía, ya se hace pero viral. Pero en cambio, si alguien ataca, como hay miles de reprimidos por la policía, ni siquiera eso pasan en la tele, o pasan, y creo que para ellos es algo normal, porque está acostumbrado a que la policía son los defensores del Estado, y eso está muy mal. Por otro lado, con el colectivo que estamos trabajando en mi zona donde vivo, en Coyique, nos estamos organizando para hacer un evento cultural que va a ser mañana desde las 10 de la mañana. Va a haber un poco de malabares, va a haber un poco de poesía, de baile, muralización y enflorecimiento al ambiente. Bueno, y eso nos permite, ¿no?, nuestro pasatiempo, que en realidad no son pasatiempos, no son más que eso, son como formas de canalizar nuestra energía de un modo saludable y no violento, y así como fomentar un mensaje positivo de los espacios públicos. Lo que queremos hacer en nuestra zona es tomar los parques desde la octava zona de Coyique, desde que es la última, que empezaría el evento mañana, hasta la primera zona. Y bueno, estarían invitados, ¿no?, mañana desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Va a haber un poco de hip hop, y ayer se incorporaron también unas bandas de rock y un grupo tropical de cumbia de la zona. Están invitados mañana 28 en la octava zona de Coyique. Con el carro azul llegan, cuídense, un gusto. ¿Cómo se llama el evento en Facebook? El evento en Facebook lo pueden buscar como Activando el Barrio desde la última invasión de Coyique. Está buenísimo, pueden llegar con el carro azul, va a haber grupos incluso para mayor seguridad, van a haber horas donde vamos a subir por grupos, e incluso hemos hablado con unos amigos y están ahí al control de la seguridad, y por esa parte no se preocupen. Bien, si pueden ir, suban, que sería genial, y yo estaré ahí desde muy temprano. Bien, compañera. Ahora pasamos al otro compañero. Activando el barrio desde la última vez. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que es importante que pongamos al debate un tema tan importante como la criminalización de la protesta, más aún como jóvenes independientes, ¿no? Quiero empezar a compartir sobre este tema con un poema que le atribuyen a Bertolt Brecht, pero que es de Martin Niemöller, y bueno, y es bastante conocido, y para empezar a ubicarnos de repente desde el arte, la poesía, sobre la criminalización de la protesta, ¿no? El poema dice así: cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Bueno, hay bastantes traducciones sobre este poema, pero en fin, ¿qué quiere decir este poema? Sí, en pocas palabras, es que la criminalización de la protesta siempre va a ser una cuestión extensiva, ¿no? No es una cuestión de que se le agarran con un grupo nomás, o con un color nada más, o con un género nada más, ¿no? Es una cuestión extensiva, y mientras se permita que se criminalice a un sector específico, esto tarde o temprano le va a tocar hasta el más zanahoria, ¿no? Hasta la asociación más burguesa, que de alguna manera choque un poquito con los intereses del Estado y del capitalismo en sí, ¿no? Que al final son lo mismo, ¿no? Los intereses del Estado son los que dicta el gran capitalismo, pero aquí no gobierna no gobierna ningún tipo de democracia, acá gobiernan las empresas. En fin, y bueno, en nuestro país, ¿dónde empieza la criminalización de la protesta, no? ¿Cuál es su raíz legal? Y es con mayor fuerza con la Constitución de 1993, que es la Constitución que implantan para implantar con más fuerza el capitalismo, el neoliberalismo, ¿no? Entonces, aquí en la Constitución de 1993 hay leyes que son antiterroristas, ¿no? Que se dan en un momento específico, ¿no? Para combatir la guerra, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué es una ley antiterrorista? A ver, si por ejemplo, a los que estamos acá, ¿no? De los 10 a 3 señalan de terroristas, habría un gran problema porque con estas leyes antiterroristas permiten neutralizar, ¿no? A estos tres, ¿no? Estos tres perdieron todo su derecho como seres humanos, ¿no? Pueden ser violados por grupos paramilitares, como violaron a tantas mujeres en los 80, ¿no? Pueden ser torturados, pueden ser encarcelados, etc. Eso es una ley antiterrorista, en pocas palabras y en palabras fáciles, ¿no? Y las leyes antiterroristas siguen funcionando, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo dicen que hay docentes que son ex prisioneros, etc., ¿no? Pero bueno, si hay una justicia y estamos en un momento histórico diferente, los docentes tienen todo el derecho a enseñar, ¿no? Otra cosa es que vayan y te enseñen apología a algo, etcétera, ¿no? Y te van a enseñar una materia específica, ¿no? Por ejemplo, si yo por cantar algún día me meten con una ley antiterrorista, se supone que después de que salga de la cárcel, ¿no? Ya no puedo cantar tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando en sí? La criminalización de la protesta es una cuestión retrógrada. ¿Y por qué se da con tanta fuerza en el país, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, ¿no? Con nuestro trabajo artístico de repente, o visitar otros países, nos podemos dar cuenta que el Perú es uno de los países más retrógradas en ese aspecto, ¿no? Tenemos la burguesía más retrasada, y no es una cosa de ahora, no es una cosa contemporánea, ¿no? Es una cosa que viene desde hace muchos tiempos y años atrás, ¿no? Mariati justo habla que tenemos la burguesía poco intelectual, ¿no? La burguesía es una burguesía bastante bruta, que por eso también es que persigue bastante a las personas que piensen diferente, ¿no? O sea, acá el que piensa diferente es terrorista, ¿no? O sea, es increíble, la criminalización de la protesta en el país es demasiado fuerte. Entonces, se siguen habiendo más leyes contra personas, ¿no? El Estado vulnera, como dijeron los compañeros, su columna vertebral, que es la policía y el ejército, reprimen, sin más, ¿no? O sea, tienen el derecho para matar. Matan a un poblador pobre que está defendiendo su derecho a la vivienda, lo matan. ¿Y dónde están los medios de comunicación hipócritas, ¿no? O sea, ¿dónde están? La criminalización de la protesta se sigue extendiendo. Hace poco nomás salió un informe de Asombrío, donde salen las zonas, etcétera, ¿no? O sea, ya es para reírse un poco, ¿no? La situación, pero se va a seguir extendiendo, ¿no? Y no se trata de decir yo no soy esto, o no soy de este color nada más, pero ellos sí, ¿no? Se trata de rechazar que haya criminalización de la protesta. Si no estamos de acuerdo con una idea, se tiene que debatir, ¿no? La única manera de derrotar otra idea es con el debate, no con el autoritarismo y la imposición, ¿no? Bueno, en fin, más o menos esa es mi posición sobre la criminalización de la protesta, ¿no? Que se extiende a todos. Mujeres, pueblos indígenas, gente de tendencia izquierdista, anarquista, LGTB, independiente, LGTB, autónomos, zonas, etcétera, cantantes, profesores, estudiantes. Esa es la criminalización de la protesta, ¿no? Ahí estamos metidos todos y todos tenemos que rechazarla, considero. Muy bien, compañero. Gracias por las palabras. Ahora vamos a hablar, ya como para ir cerrando este bloque, porque ya nos botan del espacio. Mentira. Vamos a hablar de, por ejemplo, la importancia de la organización como reacción, ¿no? Como contraparte a toda esa criminalización. O sea, vemos que es algo mucho más, ¿no? Esas políticas neoliberales y todo ese sistema capitalista que tenemos, que reprime, colonializa, y por ende se está en contra de que la gente se organice, que reclame. Entonces hay un trasfondo mucho más fuerte, ¿no? Entonces esa respuesta organizativa, ¿no? Mucho más orgánica, es muy importante porque la hacemos frente, ¿no? Entonces sabemos que los que somos abajo, o bueno, nos consideramos que somos abajo, somos los mismos pisoteados, pero ¿qué formas, ¿no? ¿Qué canales, qué acciones tenemos ante esa criminalización, ¿no? No solamente creo que es quedarse en me están haciendo eso, no, hay que tomar acción, ¿no? Y las acciones directas hay que hacerlas ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir cerrando algunos comentarios en cuanto a la importancia de la organización, Mara, tú. Bueno, particularmente y como colectivo también consideramos que de por sí la organización es la base de la historia, ¿no? Y esa historia la protagonizan y la hacen el pueblo, como los has llamado nos has llamado los de abajo, que no nos encontramos en los libros, como mencionó uno de los profesores, no nos encontramos en los documentales, no estamos en el cine, ¿no? Son nuestros propios familiares, son nuestros vecinos, mayores, viejitos, por así decirlo, viejitas, que no tienen un monumento, que no se los menciona en ninguna parte del statu quo, en ninguna parte de la historia generalizada que difunden los medios o que difunde el propio Estado a través de la educación impartida a nivel escolar o a nivel universitario, preuniversitario. No, son los invisibles que han hecho todo, ¿no? Entonces, de por sí, nosotros consideramos de que esa historia, todo lo que tenemos hoy en día, la sociedad en sí, se ha basado en la organización de estas personas invisibles que han hecho mucho más que muchos gobernantes, que han hecho mucho más que muchos congresistas, mucho más que los algunos llamados, y creo yo a veces mal llamados, héroes de la patria, ¿no? Y se puede organizar en todos lados, ¿no? Tú en tu universidad te puedes organizar para obviamente exigir mejoras en el tema educativo, porque la universidad tampoco es pública, no es que esté tan bien que digamos, las universidades privadas tampoco, ¿no? Les quitan derecho justamente a poder estudiar más allá de la currícula, a poder analizar temas de realidad nacional, a poder analizar temas un poco más culturales, más recreativos, nos quitan la capacidad de crear, nos quitan la capacidad de pensar, de analizar, de fluir, no sé, de sentir también, ¿no? A veces nos quieren como unos robots que solamente trabajemos y no sintamos y no nos pongamos mal si algún familiar fallece o si estamos enfermos, etcétera, ¿no? Igual en el colegio, ¿no? Nos han quitado esa capacidad de creatividad, de analizar los cursos de historia, geografía, filosofía. Ya los han eliminado filosofía, eliminado economía, han eliminado muchos, psicología, han eliminado muchos cursos que a mi parecer son base fundamental para crear el análisis crítico, para también entender justamente cómo somos seres humanos, sentimos, ¿no? Pero es necesario también saber eso. En el colegio no nos enseñan cómo se sienten las cosas, la tristeza, la ira, la impotencia, y eso en realidad es lo que da pie a que muchas personas no puedan controlar ello y por eso surjan, no sé, criminales, violadores, etcétera, de cosas. Pero al Estado no les importa, lo que les importa es formar personas que vayan a acuerdo, como ha dicho el compañero Amadeus, a las empresas que son las que realmente gobiernan, ¿no? ¿Y qué necesitan ellos? Personas sin sentimientos, sin emoción, sin tristeza, que sean mano de obra barata, ¿no? Justamente para que ellos puedan ganar más. Nosotros nos organizamos también como Hip Hop desde la cuestión cultural, podemos aportar mucho también si tienes un espacio cultural, malabares, como ha dicho el compañero, teatro, música, desde ahí también podemos formar, también podemos autoeducarnos y educar, ¿no? En compañía al lado del pueblo. De igual forma, en barrios, ¿cuántos asentamientos humanos han surgido de cero, de la nada, de la arena? Y son ellos sin el Estado que se han autoorganizado. Particularmente como colectivo consideramos de que debemos exigirle al Estado porque es nuestro derecho, porque es nuestro dinero, pero en paralelo también autoorganizarnos y lograr nuestras propias reivindicaciones con nuestras propias manos, ¿no? Una filosofía del hip hop o un principio del hip hop es el do it yourself, hacerlo por ti mismo, y eso es lo que nosotros planteamos desde nuestra organización y planteamos al barrio en general. Puedes hacerlo por ti mismo, puedes autoorganizarte, puedes autoeducarte. Si no puedes llegar a la universidad, bueno, estudiemos. Nosotros lo que también tratamos de contactar con algunos compañeros universitarios para, no sé, fechas como Navidad, etcétera, para no solamente brindar chocolatada y panetón y el asistencialismo, que lamentablemente en los asentamientos humanos está muy fuerte, ¿no? No solamente regalos, sino llevar información, llevar conocimiento. Estos compañeros de universidades nos ayudan a llevar talleres de, no sé, por ejemplo, asesoría legal, gratuita, o este tema de ordenamiento territorial, etcétera, de cosas. Entonces, cada uno de nosotros, desde nuestra herramienta que tengamos, nuestro talento, herramienta, profesión, podemos aportar a una mejora de la sociedad. No hay que dejar las cosas en las manos de personas que ya nos han demostrado que son incapaces. La ministra de Educación nos ha demostrado que es incapaz. El ministro Basombrío nos ha demostrado que es incapaz y que solamente usan las fuerzas del orden para reprimir, que solamente lo utilizan justamente para callar y, como ha dicho, perseguir en realidad todos los que creamos que, o él crea que no piensan como él y que los ha catalogado de terroristas, ¿no? Y ¿Qué ejemplo de autoorganización hay? En Villa El Salvador había propia autoorganización de defensa justamente de territorios por parte de la propia población, ¿no? Ellos ejercían su propia judicialización, ellos ejercían su propia defensa. Las rondas campesinas son un gran ejemplo. Eso de que el terrorismo lo venció el Estado y el GI, no sé qué, no. O sea, fueron las rondas realmente las que el pueblo autoorganizado que se defendió ante ideas que de repente con las cuales no coincidía. Y podemos hacerlo, podemos hacer todo por nosotros mismos, por nosotras mismas, ¿no? Entonces, por ahí yo particularmente y como colectivo consideramos la importancia de la autoorganización, también luchar contra un sistema no es solamente atacar, no es solamente golpear, lo hacemos a través de educación, lo hacemos a través de arte, a través de creación, a través de información, lo hacemos de diferentes formas, medios de difusión, etcétera, pero también consideramos de que la autodefensa es un legítimo derecho también, ¿no? Obviamente, si nos atacan, si nos reprimen, tenemos que defendernos, ¿no? Igual los profesores han aguantado la represión en Lima casi un mes, pero ayer, antes de ayer, ya no podían aguantar más, ¿no? Porque es demasiada humillación y son demasiados golpes y por eso han respondido. Pero ¿qué hacen los medios? No hablan de que los han reprimido durante 2 semanas y los han golpeado y ellos han estado tranquilos, sino que todos los medios dicen, no, que los profesores vandalizas ahora ya se deschavaron y ahora ya han demostrado su verdadero rostro y que en realidad son violentistas y bla, bla, cuando no es así. Entonces también hay que entender, hay que analizar un poquito de que si nos atacan, podemos defendernos, porque lamentablemente si nos dejamos, como han dicho el compañero Amadeus, van a ir por todos, van a ir a por todos y por todas, ¿no? Seamos del sector que seamos, sigamos la ideología que sigamos o no la tengamos, ¿no? Entonces, por ahí, la base de la historia, la autoorganización, la base para lograr reivindicaciones es estar organizados y luchar. No le tengamos miedo a esa palabra, la lucha es una palabra bastante digna. Eso que han hecho nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros vecinos para lograr los asentamientos humanos es luchar. Y no nos van a decir que lo han hecho de manera pacífica, porque cuando los venían a desalojar tenían que defenderse y obviamente usar la fuerza y responder a las bombas y etcétera de cosas, ¿no? Entonces, por ahí la organización para educar, y obviamente la autodefensa también como un medio, es como un medio de organización también y un medio para lograr nuestros objetivos, ¿no? Como un último recurso quizás, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces organización, lucha y obviamente no tenerle miedo al tema de la defensa legítima, la autodefensa como un medio también de protesta y obviamente un legítimo derecho, ¿no? ¿Un compañero más que quiere decir algo? Sí, brevemente. Ya, entonces sobre, bueno, creo que la compañera fue clara, la coordinación, la organización es básica para la defensa del pueblo, ¿no? Como organización se ha logrado todo. Por ejemplo, ella mencionó los asentamientos humanos, claro, ellos han tenido agua, luz después de muchos años, ¿no? Y lo primero que hacían era una escuela, siempre se organizaban, ¿no? Siempre habían asambleas. Es la manera como nuestros abuelos han llegado aquí a esta enorme Lima, ¿no? Por ejemplo, actualmente los artistas nos hemos organizado en la Coordinación de Artistas Populares, a la cual es extensiva la invitación para que sean partes, porque es una coordinación abierta con diversas tendencias. Y la Coordinación de Artistas Populares está bajando bastante. Bajamos hace poco, hicimos un pasacalle y a raíz de eso empezaron a haber un montón de pasacalles artísticos, así literalmente pasacalles, ¿no? Alrededor de la plaza. Y cómo en un ratito el arte, cómo puede ser tan poderoso, comunica, emociona y alienta esta lucha de los maestros en este caso, ¿no? Los maestros mismos están demostrando que con la organización han puesto después de 40 años en agenda y en todas las planas a la educación, ¿no? Y es increíble cómo los periodistas de la gran burguesía dicen, bueno, nos hemos venido a enterar cómo está la situación en nuestro país de la educación, hemos visto cosas que nunca antes hemos visto, por supuesto, porque ellos no viven en este planeta, ¿no? Son totalmente conchudos y encima critican esto, ¿no? Pucha. En fin, de todas maneras, por ejemplo, hay que seguir, ¿no? En este caso nosotros que somos artistas, agruparnos en asociaciones independientes, investigar, debatir y luego la acción, ¿no? Sea la acción artística, las marchas, las tomas, y en este caso los que somos compositores y creamos también, ¿no? La creación, la canción. En fin, ahora se está remetiendo fuertísimo también contra los medios de comunicación, ya tienen sus titulares todos, ya, ahora ya pasaron de un momento de terroristas a brutos, que no quieren ser evaluados, etcétera. Está fuertísima la propaganda y la mala propaganda contra los maestros, y también tenemos que por ahí arremeter y organizarnos y darnos un tiempo al día mínimo para compartir realmente la voz de estos maestros, ¿no? En fin, es clave como artistas y como pueblo organizarnos para defender los derechos que son tan justos, ¿no? En un futuro nuestros nietos y nuestros hijos van a preguntar: mamá, ¿en serio, papá? Había una ministra que desde el 12º piso recibía a los maestros y no los veía cara a cara, con puro recado los recibía. O sea, es verdad que que el presidente mentía y la gente no decía nada. La historia va a reivindicar a estos maestros y a toda la lucha justa del pueblo, porque estamos en un proceso corto de la humanidad en realidad, ¿no? Pero bastante determinante para el futuro. Muy bien, compañeros. Vamos a ir ahora a una canción, porque luego venimos con un bloque para tratar el tema de la consulta previa del lote 192. Y luego de del tema de la consulta previa, ya vamos a cerrar la transmisión. Estamos en las redes, estamos en Twitter, ya saben, @radiobomba_. Y bueno, de ahí les mencionaremos algunas actividades más. Entonces, estamos donde revienta la lágrima. Vamos, tenemos la canción. A ver, un momentito, ¿sí? Hola. Ya, está bien, vamos. Cántenos, salte igual. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, es una canción que dice en honor a los maestros, a los amautas que están en lucha ahora. Y maestros unidos en la lucha. Bueno, nació en principio en plena plaza y luego la culminé. Artistas y maestros unidos en la lucha. Estado que reprime, engaña y no escucha. Artistas y maestros unidos en la lucha. Estado que reprime, engaña y no escucha. Ya salieron los maestros, van del campo a la ciudad, de las ciudades a la capital, ellos nos vienen a enseñar. Con arte y cultura viva se empiezan a manifestar, aunque los ignorantes digan que no quieren estudiar. Periodistas gritan terroristas y empiezan a discriminar. Total, ellos solo obedecen, no están educados para pensar. Pues ya de la costa, sierra y selva, la policía empieza a masacrar. Y que no te parezca raro, a un ex docente pueden encontrar. Ya empezaron las mentiras, el presidente las va a encabezar. Y ese estribillo resonará por congresistas, maestros, por congresistas, ministros, los medios y los cobardes de esta ciudad. Los ministros gritan terroristas y empiezan a señalar. Aunque tengan todas las cámaras, no nos van a sabotear. Artistas y maestros unidos en la lucha. Estado que reprime al pueblo y no escucha. Artistas y maestros unidos en la lucha. Estado que reprime, engaña y no escucha. Por la educación público y canto. Y los maestros de frío la vienen luchando, mientras desde el doceavo piso la ministra oligárquica viene ignorando. Por la educación público y canto, y los maestros de hambre nos van enseñando. El Ministerio de Defensa viene criminalizando. Total, la historia los irá sancionando. Ya llegaron los amautas, y a su pliego les sumo este canto. Pues la sensibilidad de un artista se ve cuando su pueblo está luchando. Artistas y maestros, unidos en la lucha. Estado que reprime, engaña y no escucha. Artistas y maestros, unidos en la lucha. Estado que reprime, engaña y no escucha. Artistas y maestros, unidos en la lucha. Estado que reprime, engaña y no escucha. Artistas y maestros, unidos en la lucha. Estado que reprime, que engaña y no escucha. Por el triunfo del magisterio. Muy bien, compañeros, gracias. Esta es una intervención de Amadeus. Todos estamos, ya saben, estamos en vivo a través de radiobombaperu.wordpress.com y estamos en Twitter como @radiobomba_. Radio Bomba, radio comunitaria y contrahegemónica por internet. Ahora, este es el último bloque y vamos a hablar sobre la consulta previa del lote 192. Hace poco, desde Radio Bomba se compartió un video donde menciona el siguiente texto, ¿no? Gobierno del Perú pretende vulnerar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa para la nueva concesión por 30 años del lote petrolero 192 en Loreto. Representantes de pueblos indígenas de las cuatro cuencas amazónicas afectadas por la contaminación petrolera dan plazo de 20 días para ver cumplida su exigencia. Entonces vamos a escuchar el audio de los APUs de las cuatro cuencas. Estar viniendo cada rato a sentarse acá no es un orgullo. Para mí no es un orgullo, es un acto de vergüenza, y son tan incompetentes los ministros, los encargados de solucionar el desarrollo del Perú. Prometen muchas cosas y al final no hacen nada. Ahora estamos supuestamente un país democrático, en el cual se respeta los derechos de los pueblos. No hay consulta, no aceptamos que sigan explotando nuestros recursos de nuestro territorio. Entendemos que es un derecho que nos consulte. ¿Cuál fuera la medida que salga que nos consulte? Yo pienso, ¿por qué tanto temor de irnos a una consulta? Le damos 20 días de plazo a ustedes. Vamos a estar esperando allí en Nueva Andovas. Y si no llevan buenas respuestas, ustedes mismos nos obligarán nuevamente para sacar nuestros notalanzas. Esa fue la intervención que tuvieron los APUs con el gobierno, en el cual se rompió el diálogo. Entonces vamos a escuchar los comentarios de una compañera que sigue de cerca el proceso de los APUs y sobre todo en este proceso de la consulta previa. Hay que entender el tema, ¿no? Entonces, Primero nos preguntamos, ¿por qué es que se está exigiendo la consulta previa del lote 192? La consulta previa es el mecanismo que está incluso dictaminado por ley que permite que los pueblos indígenas puedan tener cierta capacidad de decisión para poner las condiciones en cualquier plan de desarrollo, ¿no? Ya sea de inversión extranjera o de creación de algún tipo de actividad económica que se vaya a desarrollar en sus territorios y poner las condiciones para que el efecto sea favorable hacia ellos, ¿no? Que son los que están ocupando el territorio y que no sucedan las cosas que vienen sucediendo en todos los proyectos de desarrollo, que es que los afecta de manera negativa, ¿no? O sea, en la salud, en lo social, en lo ambiental. Y bueno, lo que ha sucedido en el lote 192 es que hubo un proceso de consulta previa en 2015, que fue un proceso fraudulento, porque de las 20 comunidades que de influencia directa del lote, o sea, quienes eran más afectadas por el lote, pues solo se consultó a 4 comunidades, entonces se excluyó a 16 comunidades y se firmó este proceso de consulta previa con 4. Entonces esa es una de las razones por las que ese proceso de consulta previa sería inválido, ¿no? La otra razón es que, según dice la ley, se debe consultar por cada plan de desarrollo, ¿no? Que se vaya a desarrollar. Entonces, y ahora mismo lo que está en cuestión es que se va a concesionar el lote ya no por 2 años, que fue la última concesión, sino por los siguientes 30 años. Entonces sí debería llevarse a cabo un proceso de consulta previa, pero el gobierno se está negando diciendo que ese proceso ya se hizo el 2015. Y entonces ese proceso no debería contar porque es inválido, porque no fue hecho con las comunidades a quienes realmente iba a afectar. Y otra cosa es que este es un nuevo proceso, es una nueva concesión por más tiempo, ¿no? Y acá es importante decir y resaltar que los pueblos amazónicos, o sea, lamentablemente no están diciendo que no haya explotación petrolera. ¿Por qué? Porque ya llevan 46 años con la explotación petrolera en sus territorios. Entonces ya hay una dinámica en la que lamentablemente se depende de esta actividad, ¿no? Entonces está fuera de cuestión el cerrar su territorio a la explotación petrolera. Pero lo que quieren ellos es evitar justamente lo que ha pasado en estos 46 años, que es que la explotación petrolera ha generado daños ambientales y ha generado estos daños sin que haya reparaciones, ¿no? Sabemos que las empresas responsables de la contaminación ambiental, de la desaparición incluso de lagunas enteras, fueron Pluspetrol y la Occidental Petróleo. Ellas han sido señaladas, son las culpables de esta contaminación, sin embargo, no hay un mecanismo desde el Estado que las haga hacerse responsables, ¿no? Entonces, lo que se quiere justamente es evitar eso, y eso se evita mediante un proceso de consulta previa, donde las comunidades planteen estas condiciones, ¿no? Que si entra esta empresa, bueno, pues tiene que asumir los daños ambientales que cause, o incluso prevenir estos daños, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Pero el Estado está cerrado, no quiere llevar a cabo un proceso de consulta previa porque en general, y tal parece ser la situación, que no les interesa, ¿no? No les interesan los derechos indígenas y no les interesa tampoco prevenir estos daños ambientales. Entonces, esta es la exigencia que se está llevando a cabo desde los APUs de las 4 cuencas y que ustedes han podido escuchar en el audio previo, ¿no? Y entonces lo que se pide también es que haya más conciencia desde la opinión pública para poder apoyar y poder exigir al gobierno que respete este derecho, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin Amazonía prácticamente. Y no es justo, ¿no? Que se quiera trabajar porque desde los pueblos indígenas se quiere trabajar en conjunto con el Estado y para justamente poder tener, bueno, pues un desarrollo, entre comillas, ¿no? Que sea beneficioso para todos los actores, ¿no? Pero si esto no se cumple, entonces lo que han decidido también los APUs es que han dado un plazo de 20 días para tener una respuesta positiva, que el gobierno les diga que sí va a haber consulta, que sí vamos a iniciar un proceso de consulta, pero si no lo hacen, entonces ellos sí están determinados a cerrar su territorio a cualquier explotación petrolera, ¿no? Que va a ser dañino para ellos también, porque ellos dependen de ello, pero bueno, están determinados así a... Y es indignante, ¿no? Tener que llegar a esos extremos de paro para que sean escuchados y para exigir el cumplimiento de el respeto, ¿no?, de los derechos. Ya como última intervención, vamos a estar con el compañero Ensai. Ensai, él nos va a hacer un pequeño rap, un par de temas. Y bueno, mencionarles que igual estas acciones han sido en el marco de un reactor en solidaridad apoyo y solidaridad a los profesores, maestros y maestras por esta huelga que se viene dando ya en un contexto de más de dos meses. Este material lo van a encontrar, como les digo, en radiobombaperu.wordpress.com. Vamos a finalizar con el compañero con un par de temas, sí, o un tema, dependiendo de él. Va a ser una capela y luego un tema ya completo. ¿Escuchan? Sí, ya, entonces, sí. Ya finalizando, espero que hayan podido escuchar el audio de los compañeros de los APUs de las cuatro cuencas. También es una situación muy delicada la que viven por los temas de remediación ambiental. La consulta previa no se estaba realizando. Muchos pueblos indígenas están siendo pisoteados porque el Estado habla de consulta previa, pero nunca lo lleva a la práctica. Entonces, también que la coyuntura que nos permita ver todas las luchas que se están dando, las defensas por el territorio son necesarias y también son justas. Entonces, toda la información de estas notas sobre la visita de los APUs en Lima está en el blog, ya saben, en radiobombaperu.wordpress.com. Los dejamos con los temas del compañero y cerramos y finalizamos la transmisión y agradecemos por habernos escuchado. Muchas gracias a todos y todas, y amor y lucha, compañeros y compañeras. Adelante, es todo tuyo. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos nuevamente. Le habla el MSAI del colectivo Pandilla Autodidacta del Sur. Ya. Boicot en las redes sociales, infiltrados y virus spot comerciales, todo un pueblo removido, morococha, pacha, yo no olvido. Oh, mamacha y Durano ha consumido, sueldo bajo del obrero no lo han discutido. Oh, carajo, el sueldo se han subido, afilan con leyes su represión, dejan muertos y heridos. Límites de estudio en la universidad en realidad está jodido. 30151 GIA, de derogatoria por respeto a la memoria. Cuerpos calcinados en cajas de leche gloria, córrete, alcance, espera. Terrorismo de Estado, las balas no conocen de frontera. Cuando el sistema económico capitalista imperialista desacelera, arresten por la muerte de un periodista Urresti, que devuelve esa cartera, flashback y de vuelta a la carretera. Yo. Destruyamos el miedo y la desinformación. Y a mi quechucha con la farándula, yo solamente quiero excitar tus glándulas, acariciar tu médula y continuar besándola. Jugo sexual de la Biblia que fecundó tantas sectas, iglesias juntas, congregaciones o como quieras llamarla. Despierta, no me hables de libertad, de esa mierda de la pubertad. Échale grasa a la puerta y déjate de rodeos de izquierda. Desorden social, fruto maduro que distintas ideologías desean masticar. ¿Y tú por cuál te vas a inclinar? Más libros en tu mitra, más nunca al pie de la letra es la consigna de este track. Igual no lo puedes negar. Contradicción para el movimiento, organización para la acción, convicción firme en su posición. Capitalismo, la última fase, vamos por su abolición. Yo, y amo la vida, ¿Pero qué mierda es vida? Para la ciencia genética, para la ciencia biológica. Ya no creo ni en lo que comes, si me da igual que fumes, si solo eres materia. Algo anda mal en la ideología sangrada, segregada, desangrada, dentro de cerebros necios que solo buscan precios, comezón en el pubis, sudor con tierra en el coxis. Como deseo divino se busca el progreso y un deseo ansioso por el poder, y joder al pueblo que no quiere morder, y se malea y se contagia la basura de la TV, demagogia, aplica la teoría y explica, si pararán las máquinas o se complica, ofensa pública lo sé, pero desahuévense, Alan García y su oratoria hipócrita, pero acéptala, pereza por las cifras gigantes de la economía, y las páginas interminables de la política, verdad que saben engañarnos y de forma estratégica, somos el motor de esta industria mundial, pero solo somos eso, un maldito motor deshumanizado, sin vida, sin ojos, sin ritmo, sin auto. Autonomía, pero no te sientas triste, en la distribución te corresponde una buena dosis de estupefaciente. Ah, contradicción para el movimiento, organización para la acción, convicción, firme en su posición, capitalismo, la última fase, vamos por su abolición. Yo, contradicción para el movimiento, organización para la acción, convicción, firme en su posición, capitalismo, la última fase, vamos por su abolición. Yo, viva la huelga. Que lo que diga el ministro o la ministra vale verga. Igual lo que dice Latina o todos los medios de comunicación, excepto este, vale verga. Yao. Bravo, bravo. Compañera. Qué intenso, qué intenso. Ahora vamos a ir con una intervención de Mara y ya con esa cerramos. También anunciarles que estas actividades, este programa especial ha salido en el marco del reactor en apoyo a los profesores y profesoras que vienen estando en huelga de más de 2 meses. Hay actividades en paralelo que se están realizando en el distrito del INSE, en el local del Paradero. Pueden escribirnos al inbox de Radio Bomba o ya sea al Twitter y nos pueden consultar por la dirección, pero también lo pueden encontrar en el Facebook como el Paradero Cultural. Y también se están realizando acciones en solidaridad y apoyo a la huelga de los maestros y maestras. Los de información. Entonces los dejo con Mara, ese es el último, ya nos despedimos, gracias a todos y todas y todes por estar desde enganchados con nosotros y con nosotras. Hasta una pronta oportunidad y nada, Mara en los controles. Bueno, una capela que va justamente para evidenciar que la lucha, la organización, la historia se hace tanto de hombres como de mujeres. Y esta va para las maestras que justamente han estado en lucha todo este tiempo, muriendo de frío, muriendo de hambre, dejando de lado familias, hijos, pero ahí, en la lucha, y no por ellas, sino por ellos, no solo por los maestros y maestras, sino por todo el Perú. Eso hay que entender, han luchado por todas y por todos. Ahí va. Delicadeza femenina ante belleza aguerrida, de quien lucha cada día para dar luz y para dar vida. Ya no hay debilidad en esta fuerza sin igual, expresada en ese dar, por lograr esa igualdad. Tu deber no es mostrar piel ni sonreír para caer bien, ni ser partícipe de acciones que denigra a la mujer. Nuestro deber es despertar a más mujeres que están ciegas, que no ven que son guerreras, no maniques del sistema. Obreras textiles construyeron con sus manos mi futuro, conmemoro a la mujer trabajadora con orgullo. Me enrumbo junto a Feni y la Pantera, junto a Tania, Micaela y como Rosa Luxemburgo. Ni atrás ni adelante, yo camino al lado, aporto y acompaño. De Consuelo García, seguiremos el legado. Si tengo que pelear por los míos, lo hago. Si hay que morir luchando, yo no me acobardo contra este sistema que contra ti violenta, insulta, utiliza, ataca, esteriliza y te quita la ilusión de ser madre algún día. Pero nunca ese coraje de luchar día tras día. Yo sigo en pie como aquella maestra que por educación gratuita no se rinde hasta vencer. Y sigo en pie como aquel maestro que por justicia, sí, no se rinde hasta vencer. Y represento a la mujer trabajadora, obrera, textilera, cocinera, profesora. Y represento a la mujer trabajadora, guerrera, campesina, estudiante, luchadora. Y represento a la mujer trabajadora, obrera, textilera, cocinera, profesora. Y represento a la mujer trabajadora, guerrera, campesina, estudiante, luchadora. Guerreras, campesinas, estudiantes, soñadoras. Guerreras, campesinas, estudiantes, luchadoras. Esas profesoras que se rajan mucho más de 8 horas. Yo. Gracias. Eso ha sido todo. Nos vemos en otra oportunidad. Estén atentos a Radio Bomba. Nos vemos. Chao. Radio Bomba. De todos nosotros.